Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Miramos ayer porque hay mucho que conversar de las transiciones que puede tener el ser humano. Colocamos el ejemplo de Pablo, como amplio, tú leías allí, llamadas a la lectura de Filipenses. Me gustó ese texto porque dice, estando persuadido en esto, y esto es importante, que uno lo tenga como conocimiento y como esperanza, y dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, si Dios te toma, tú te pones en el camino de Él, entonces Él te va a tomar y te va a ir perfeccionando, y va a producirse lo que se llama las interacciones entre las personas. Y aquí yo creo que juega muy importante este ritmo de la vida, porque ¿cómo actúas tú con las personas? Nosotros tenemos que ser sinceros, que nos ha costado un poquito Chile y otros países interactuar con algunas personas que, por ejemplo, están viniendo de otro lugar. Tienen sus situaciones, tienen sus costumbres, y en las congregaciones donde están llegando, ¿no es cierto? Incluso ayer escuchaba a una persona, escuchaba a una persona que decía que él, que es cristiano de otro lugar, le ha costado acomodarse a cómo aquí se lleva adelante la interacción entre las personas, porque para ellos era un poquito distinto acá, pero todos con un bien y con una forma de llevar adelante y ayudar a las personas, pero que allá era un poquito más distinto, pero lo ha aceptado. Pero Dios, que comenzó la obra, la va a llevar adelante. Tenemos que considerar que fuimos creados seres sociales. En primer lugar, la primera institución que se creó fue el matrimonio. Ahí ya el hombre no puede estar solo, siempre tiene que estar interactuando. Imagínate, esposa, hijos o esposo, hijos, y toda una familia, porque luego vienen, hay hermanos, hay tíos, hay primos, en fin. Entonces siempre hay una interacción, hay una relación de familia, y luego relación con toda la gente que nos rodea. Entonces fuimos creados así, no somos seres solitarios. Eso de que hay personas que se aíslan y viven solitarios, son la excepción, pero no la regla. Entonces debemos considerar eso. Conozco el caso de una persona que vivió una vida así, separada de la familia, su familia, digamos. Uh-huh. Y un día conoció a su hermano, a su padre, lo conoció, fíjate, nunca se había acercado. ¿Cómo eso lo conoció? No sabía ella, nunca quiso, digamos, acercarse a quién era su padre y quién era su madre. No, pero piensa, ¿y cómo vino este mundo? Sí, pero vino y se fue el padre. Ah. Entonces la hija que nació de esa relación, ¿no es cierto?, nunca había conocido, pero ¿sabes tú que le hizo tan bien el vínculo cuando conoció a su padre, conoció a sus hermanos? Y se dio cuenta que allí había sangre de ella, le cambió la vida, es como que te falta algo en las interacciones si tú no conoces realmente toda tu familia. Pero en las interacciones tú tienes problemas realmente de a veces aceptar, porque hay costumbres, caracteres, no sé, la música que tú escuchas, cómo hablas, todo eso hace, a veces el hablar de otras personas es agradable y otras no es agradable. Por ejemplo, tú tienes en Chile, y uno tiene que ser sincero, y no estoy haciendo objeto de ninguna crítica a esto, pero, por ejemplo, el haitiano que llega a Chile llega casi nulo en cuanto a idioma. Entonces, eso te trae un impedimento de relacionarte, de interactuar. Había una persona que me decía, mira, yo estoy tratando de conseguir gente para un trabajo específico, y me llega una persona de esta naturaleza, y cuando yo le pregunto, ¿a qué vienes? Entrevista. ¿Pero qué sabes hacer? Entrevista. Pero aquí, ¿qué estás buscando? Entrevista. O sea, lo que le habían dicho y lo que había aprendido era entrevista. Imagínate cómo te relacionas tú con esa persona. No sabe decir. No sabe actuar, y de hecho hemos tenido casos muy lamentables en Chile por esta situación del idioma. Pero fíjate, Pablo, hablando a los romanos, nos dice, por tanto, recibidos o aceptados los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Bueno, y aquí está el parámetro. ¿Cómo nos recibe Dios? Si tú te colocaras y vieras y te colocaras a nivel de, no a nivel de Dios, sino a compararte con Dios, ¿qué va a querer Dios recibirte como eres, cómo has actuado, la vida que has llevado? Pero Él te recibe, Él te acepta y te promete hacer cambios en tu vida, y eso es lo hermoso. Yo creo que entre los cristianos estas interacciones deberían ser mucho más frecuentes y mucho más amigables, mucho más cercanas, porque cuando tú ayudas, increíble que tú también te beneficias. Ahora fíjate, la Biblia también nos muestra algunas formas cómo nosotros deberíamos relacionarnos con nuestros semejantes. Aquí en el libro en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y el verso 2 dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es una de las cosas que nosotros debemos tener presente. Y ahí en el verso 32 del mismo capítulo dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora fíjate, cuando tú leías eso me vino el pensamiento de que Pablo dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. O sea, yo debo soportar a mi hermano, pero nunca pensamos en que él también tiene que soportarme. O sea, el otro día leí una declaración de una persona que decía lo siguiente: ¿usted ha leído algún libro de superación que a usted lo lleve a enseñarle a otro a superarse? No sé si captes la idea. Pero normalmente los libros, tú puedes superarte, tú eres capaz, tú puedes salir adelante, pero y que tú aprendas a enseñarle a otro a superarse, esos libros no existen. Si yo le enseño a otro a superarse, ese otro no va a comprar el libro. No va a comprar el libro. Así que ahí está el problema. Interesante eso, pero por eso digo yo, claro, soportando, pero esto, yo digo, ¿cuánto otras personas a lo mejor me soportan a mí? Pero el ejemplo máximo es cómo Dios nos soporta, cómo Dios nos da la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios, llegar a ser personas amables, benignas, y que podamos ser testimonio de un Dios que realmente nos ama a nosotros y que ama a todas las personas, y sin importando la raza. Fíjate que acá en Santiago dice que Santiago es un libro muy especial realmente, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis, ¿qué cosa?, sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, cuando habla aquí de ser sanado, habla también relacionado con la salvación. Oren unos por otros para que eso se produzca en las personas. Fíjate, si nosotros actuamos de forma amable y compasiva con los demás, seremos una influencia positiva para ellos, incluso hasta el punto en que podemos cambiar su vida de una manera muy positiva. Bueno, les agradecemos su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Considera las siguientes declaraciones de Jesús. Lea San Lucas 11:34 y también Marcos capítulo 4 versos 24 y 25. ¿Qué nos dicen acerca de la importancia de cómo interactuar con los demás? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.